más allá de lo bello y precioso estás tú. Más allá del sueño pretencioso estás tú. Más allá de las cosas más bellas, más allá de una estrella, estás tú. Más allá estás tú para mí, amor, amor. Más allá del mar en lo profundo estás tú. Más allá del límite del mundo estás tú. Más allá de la vida infinita, más allá de la muerte estás tú. Más allá del final del amor. Más allá del mar en lo profundo estás tú. Más allá del límite del mundo estás tú.